Bien, y después de esta entrevista con don José Antonio Sánchez sobre este acontecimiento histórico que va a tener lugar en nuestro país el próximo verano y al que de verdad nos tenemos que animar a asistir, sobre todo nuestros jóvenes, tenemos que hacer lo posible para que vayan. Después de esta charla, como digo, vamos a comenzar la segunda parte del programa con los cofrades de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Amargura, una cofradía muy querida en nuestro pueblo. Y bueno, pues para desarrollar lo más sobresaliente de esta hermandad, vamos a contar en los micrófonos de Radio Jodar con su hermano mayor, Sebastián López. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes. Con, bueno, un costalero de tiempo. La verdad es que no es normal encontrarse con gente tan fiel, ¿no?, a una cofradía. Él lleva 19 años como costalero de la Virgen, comandero de la Virgen. Y bueno, es un ejemplo a seguir para todos. Como digo, no es normal. Hemos charlado algunas veces con la cofradía de la Inspiración y sí es cierto que ellos, concretamente ahora han cumplido los 25 años de la creación del cuerpo de costaleros y sí hay personas que llevan bastantes años, ¿no? Pero como digo, no es lo normal. Charlaremos con él. Buenas tardes, Francisco Moral. Hola, buenas tardes. Hola. Y también está con nosotros José María Soriano, que es el capataz del Paso del Cristo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar y como suele ser habitual, nos gustaría un poco hacer balance de todo el año. Sebastián, resáltanos lo más importante que habéis vivido en estos 12 meses. Pues bueno, pues el año 2010, pues la verdad que fue un año muy, no sé, muy importante, no muy entrañable para la vida de la cofradía. Empezábamos el 5 de febrero con el Via Crucis con la imagen de Jesús Nazareno, organizado por la Unión Local de Cofradía. Y creo que, bueno, pues a pesar de la noche que fue muy fría, ¿no?, pero fue un Via Crucis muy bonito, por el recorrido también que se eligió para el Via Crucis, por las calles así más estrechas, más antiguas, ¿no?, de andaraje. El acompañamiento también musical a los radicales le dio un toque muy, muy serio. Y bueno, tenemos un buen recuerdo, ¿no? Participaron mucha gente, nos acompañó, pues, prácticamente todos los costaleros, los dividimos en grupos en las 14 estaciones. La banda de corneta y tambores, Nuestra Señora de la Asunción, tuvo también, quiso tener el detalle, ¿no?, de acompañarnos en la séptima, ¿no?, y en la decimocuarta estación del Via Crucis, quisieron participar también. Bueno, tenemos un recuerdo muy bonito. Luego, el 13 de marzo, quizás fue el día que no se nos olvidará nunca, fue el día del homenaje, ¿no?, del 50 aniversario de la primera vez que se representa el acto de la Verónica y María Magdalena, con el desfile, ¿no?, bueno, y la asistencia de la banda de corneta y tambores de la Legión de San Pedro de Alcántara de Málaga. La ceremonia religiosa, que también estuvimos a las 8 de la tarde en la parroquia, y bueno, y luego el acto homenaje a las 89 mujeres en los salones de los jardines de Luzón, en el que, bueno, pues participaron prácticamente y vinieron todas. La que no pudo asistir, pues vino un familiar suyo en representación, pero bueno, participación masiva porque fueron 950 sillas las que pusimos, más toda la gente que estaba de pie, más o menos por encima de unas 1.100 personas las que pudimos tener allí de público. Y bueno, fue un homenaje muy, muy especial, porque además se vivieron momentos muy emotivos, mucha gente se volvió a encontrar después de muchos años, y bueno, la película que nos montó Ildefonso Alcalá, pues la verdad que trajo muchos recuerdos, ¿no?, y muchas emociones a toda la gente allí presente. Cumplimos también, pues, con la estación de penitencia, una noche muy buena, no hizo una madrugada muy buena, no hizo mucho viento, ni vamos, que salió todo bien. Y luego en abril, pues llevamos a la Virgen a restaurar los talleres de Israel Cornejo a Belén, Málaga. Y el 31 de julio, pues, celebrábamos la procesión conmemorativa de los 50 años de la bendición de la Virgen de la Amargura. Ya con mejor tiempo, sin frío y ya más a gusto, aunque con calor, pero bueno, también hicimos una procesión muy, muy de gloria, muy bonita, también con mucha asistencia. Nosotros, que nunca llevamos mantilla en la procesión, pues invitamos a casi todas las Verónicas y a las que habían hecho de María Magdalena que se vistieran de mantilla, y bueno, pues llevamos también una asistencia muy buena de mujeres ataviadas con la mantilla, y la verdad que fue una procesión muy bonita. Y bueno, pues ya, pues, a los pocos meses hemos otra vez empezado, pues, con el trabajo de ya de la Semana Santa 2011. El año pasado estuvimos todo el año entero pringados y ya, pues, preparando la próxima Semana Santa. Pero bien, la verdad que un año, pues, para el recuerdo. Ahí queda ese año vuestro, ¿no? Francisco, como decía, tú eres el landero, pues tal vez más experiencia de esta cofradía, ¿no? ¿Comenzaste en qué año? En el 93. Y comenzaste el primer año de sacar a la Virgen a Anderos, ¿no? Con Anderos. Y bueno, cuéntanos un poco tu experiencia, ¿por qué llevas tanto tiempo? Bueno, pues llevo tanto tiempo porque casi empiezo de casualidad. Porque no había mucha gente y eso, y me convencieron y entro a ensayar, ensayo, hago amigos, bastante amigos que hacen todos los años, unos porque se van, otros se quedan, enlazan más esa amistad que tienes con ellos, y son momentos que viven muy, muy enriquecedores para la persona. Uh-huh. Y no sé, año tras año pues vamos sacrificando cosas también, el trabajo y por eso, ¿no? Que te llama todos los años. Supongo que no sé, el elegir a la Virgen de la Amargura es por algo en especial o es casualidad o es... No he elegido a la Virgen de la Amargura en concreto, es la procesión de la madrugada. Uh-huh. Pero es porque desde pequeño me ha tirado mucho. Desde pequeño yo me acuerdo que salía con mi amigo, nos levantaban nuestras madres de madrugada para bajar a ver la procesión. Y bueno, cuando me dijeron que le echaron la mano para ensayar y para salir, pues tiramos para adelante y aquí seguimos. Sí que es un ejemplo, y que sigamos muchos, ¿no?, años. Así, ojalá. Porque también es cierto que luego físicamente estas cosas pasan factura y llega un momento que la espalda tampoco lo tolera, ¿no? Pero fíjate que ahí está tu testimonio y tu ejemplo. Vamos a avanzar un poquito más y, bueno, ¿qué estrenos tenemos para este año? Estrenos pocos, porque, como he dicho, el año 2010 ha sido un año muy bonito, pero también a la vez costoso, porque, bueno, fueron muchas cosas. Via Crucis, la Verónica, procesión de julio, pues claro, fueron como tres procesiones y la verdad que fue un gasto elevado. Hemos ido enriqueciendo lo que es los enseres de la imagen de la Virgen, del Cristo. No así estrenos que se van a ver ahora en Semana Santa, no, pero bueno, estrenos que poco a poco pues va estrenando lo que es la Virgen. La estamos dotando pues de muchos enseres, ropa, sayas, mantos, pues de ir poco a poco aumentando el vestuario, ¿no? Entre comillas. Y bueno, una de las cosas que no es un estreno algo material, ¿no?, que se va a ver, pero una de las cosas que la hermandad teníamos mucho interés era en recuperar las hermanas de la Virgen. Es cierto que, bueno, ves vídeos y fotografías de hace muchos años y la Virgen llevaba incluso más acompañamiento que el Nazareno. Pero es que ahora en estos años, nosotros nos gusta de todas maneras, el Nazareno se está viendo con muchísimos penitentes, muchísimos nazarenos, muchísima gente de promesa, muchos costaleros. Pero la Virgen, pues claro, cuando acaba el último músico de la banda del Cristo, pues veías que la Virgen y el acompañamiento era, pues, más escaso. También, claro, las mujeres que iban, pues ya cada año se van haciendo más mayores, por lo cual pues cada año se iba, pues como quien dice, dándose de baja una. Y ya, pues claro, el ir pocas, pues hace que las demás, pues ya no me he visto, porque como cada año van menos, pues claro, que ya nos da vergüenza porque vamos muy pocas. Y la verdad que es una cosa pues que se hizo desde el primer año que vino la Virgen, que se organizó en el año 50, porque era una de las pocas cofradías que no dejaban vestirse a las mujeres de Nazareno. Estaban prohibidos, no se podían vestir. Entonces, claro, como salida, pues vamos a hacer que las mujeres acompañen a la Virgen, pues con hábito de penitente, con la cara descubierta. Y claro, de hecho los primeros años iban con su velo, esto de encaje, ¿no?, que la gente llevaba para ir a misa. Y entonces este año nosotros pues lo teníamos mucho interés en ir. Y de hecho, bueno, ya llevamos confeccionados sobre unos 20 o 25 hábitos, contando con las que ya lo tenían hecho, con las que están saliendo. Y creo que este año pues va a ser como un estreno, como reestrenar algo que ya estaba, pero teníamos mucho interés en que se fuera recuperando, ¿no?, que no se fuera perdiendo, porque el Cristo va muy bien acompañado de nazarenos, pero bueno, qué tontería teníamos de que también eso se extinguiera, ¿no?, de que se perdiera lo de las hermanas de la Virgen, ya que nuestra cofradía, pues claro, no lleva mantilla, pero bueno, pues que por lo menos por lo que la Virgen tenía, que no, que se mantuviera, que no se perdiera. Y este año creo que, bueno, que poco a poco, pues pienso también que este año mujeres, al ver que también otras se han vestido, pues se irán animando los sucesivos años. Uh-huh. Yo apoyo totalmente esa idea, esa iniciativa, porque es verdad que a veces se nos olvida que nuestras filas van vacías, que los tronos van arropados por debajo y en los alrededores, pero luego nuestro desfile procesional pues está casi vacío. Es que muchas veces el fallo es que los que eran nazarenos se han pasado a costaleros. Yo muchas veces lo digo, que es muy bonito, no es, pero es que no es eso. No es eso. Es simplemente que... El perfil de costaleros no es tampoco el perfil de gente de nazarenos jóvenes, hijo de un pueblo grande, con muchas cofradías y mucha gente cofrade, que hay gente para ir de nazareno, para ir de costalero, para ir de andero y para ir tocando en una banda de música. Creo que hay mucha gente en jodas. Y luego ya no la gente que tenemos en el pueblo, gente luego también que viene de todos los sitios expresamente a vestirse en Semana Santa. Entonces, no tenemos que caer tampoco nosotros en la confusión de que es que los costaleros eran antes los nazarenos. No tiene por qué darse. Hay gente que no quiere ser costalero y pues puede vestirse pues bien de nazareno, bien de mantilla, que también tenemos que fomentar eso, bien de hermanas de la Virgen, pues mira, o bien alumbrando al Señor, no hace falta, no sé, de o tocando en una banda de música, no sé, que hay mil maneras, ¿no?, de acompañar a un paso en Semana Santa. Lo que está claro es que nuestra Semana Santa, nuestros desfiles procesionales son testimonio de fe, pero a la vez es participación activa nuestra en acto de penitencia. Entonces, sea de la manera que sea, debemos siempre de acompañar, ¿no? Es una forma de vivir esa Semana Santa, en acto de penitencia, de reflexión interior. Yo ayer anoche leía un poquito algunos testimonios de la página de Galduria Cofrade, y había chicos que comentaban que para ellos el ir debajo del paso es un momento de reflexión interior, de que pasa por ti un montón de cosas que te han ido ocurriendo en la vida, y todo eso lo pones delante del Señor, que llevas a tu hombro, o delante de la Virgen, ¿no? Y creo que es importante tener ese momento, ¿no?, al menos una vez al año, tener ese momento ahí, porque pues eso, te estás arropando de un montón de gente que piensa como tú y que quiere vivir la vida con el estilo que nos marca nuestro Señor, ¿no? Bueno, vamos a ver, José María, coméntanos también un poco tú que estás aquí también, que además Sebastián comentaba antes fuera de micrófono, que conjuga tu vida cofrade en Jodar con tu vida cofrade en ¿qué pueblo? ¿En Albanche? En Garcier. En Garcier. Me lo comentabas también antes. Bueno, José María, tú eres capataz del Paso de Cristo. Cuéntanos un poquito tu experiencia y también cómo lo compaginas con lo de García. ¿Cómo se vive allí también esta? Bueno, allí este tema se vive por lo mismo que aquí, ¿no? La fe de la gente en una imagen es principal, ¿no? Y le dedica pues su tiempo, su devoción y con mucho cariño pues ayuda a sus imágenes. Más o menos lo mismo. Uh-huh. Mi experiencia pues bastante bonita. La verdad es que es un orgullo ser el capataz de una imagen tan importante como el nazareno, aunque también lo era igual de orgulloso cuando era andero, o sea que una experiencia muy bonita. ¿Cuántos años llevas como capataz? Como capataz te va a ser mi tercer año. Tu tercer año. ¿Y cómo se aprende eso de ser capataz? ¿Primero tienes que ser costalero o andero para luego ser capataz? ¿O se aprende, no sé, viéndolo en una pantalla? No, se aprende poco a poco, empezando desde abajo, ¿no? Empiezas como andero y vas aprendiendo pues de todos los capataces que has ido teniendo durante toda tu vida, vas aprendiendo un poquito, y viendo vídeos y viendo cosas, te vas ilustrando un poquito y sobre todo dedicarle mucho tiempo, muchos ensayos, ¿no? Sí, tener fe y compromiso con lo que estás haciendo. Y poco a poco, pues las cosas salen bien. ¿Cuánta gente lleváis debajo del paso? 64 personas, 64, 66 aproximadamente. ¿Y cómo se maneja un grupo así de números? Bueno, a veces es complicado, pero la verdad que hay un grupo muy bueno, gente muy sana, a pesar de la diferencia de edad, hay gente muy jovencita, gente muy mayor, pero se llevan muy bien y a veces hay que dar un regañito, pero se lleva bien, se lleva bien. Bueno, yo supongo que también lo sabéis, ¿no?, que este año, como el Santo Entierro va a salir también con... pues lo van a portar a hombros un grupo de mujeres, vamos a compartir andenas. Sí, sé que, sí, sí. Que hay. Eso es bueno. Yo creo también que sí. Os preocupa un poquito el tema del cansancio físico, ¿no? Pero ella, yo hablando con ella, lo tienen bastante claro, lo ven bien, y yo también creo que eso es bueno, porque no tenemos que cegarnos en que este es nuestro Cristo y que esto es lo nuestro, o que esta imagen es la mejor, o que... Cristo es Cristo y la Virgen es la Virgen, y la presentemos de la manera que la presentemos, hay uno solo y una sola, ¿no? Entonces yo me parece que es muy positivo, ¿no? Y además ellas vienen con la experiencia vuestra ya aprendida y pueden aportar mucho más a nosotros, ¿no? Que la experiencia que vamos hace nuevos. Mucho. Eso es importante. Bien, acompañamientos musicales. ¿Quiénes os acompañan este año? Pues abriendo la procesión delante de la imagen de Jesús Nazareno va la banda penitencial, vamos, conocida como los radicales, sí. detrás del paso del Nazareno, como acompañamiento del paso del Nazareno, la banda de corneta y tambores, Nuestra Señora de la Asunción, de aquí de Jodas, y de acompañamiento musical, la Virgen de la Amargura, la agrupación musical Pedro Camela Serna, también de aquí de, del pueblo. Muy bien, la verdad es que completo, completo el tema musical, y además aprovechando, como hemos dicho ya varias veces en estos micrófonos, que Jodar dispone de unos grupos musicales magníficos, ¿no? ¿Marchas nuevas que tengáis? ¿Hay algo preparado? ¿Alguna novedad? Sí, sí, tenemos algunas marchas nuevas. Me comentó Bartolo que habían preparado una especialmente para nosotros. La marcha se llama Nuestro Padre Jesús Nazareno y la hemos preparado este año para la procesión. Muy bien, pues tendremos ocasión de escucharla. Ojalá que este año también la Semana Santa sea como la del año pasado, una Semana Santa haga buen tiempo. De buen tiempo, aunque los presagios, por esto de que si el viernes... A ver, Francisco sí que nos puede decir un poco. ¿Tú cómo lo ves, Francisco? Yo lo veo, yo soy optimista en ese caso, yo esperemos que haga buen tiempo. Uh-huh. Creo que sí va a hacer buen tiempo. Ojalá, vamos a ver. Que salgamos todos a las procesiones. Que no corra aire. Porque el aire es muchas veces peor, que fíjate estos días que está haciendo, y muchas no se sabe muchas veces lo que... el agua llueve y mira, no sale la procesión. Pero muchas veces el aire es capaz de destrozarte todo lo que... De tirarnos los jarrones. Todo lo que tira por delante. Estropea muchísimo y sí. Además hace que las personas pues tengan menos ganas, menos predisposición a salir. ¿Actos y cultos cuaresmales que tengáis preparados? Pues tenemos a la vista ya, dentro de 2 días, el sábado, tenemos la fiesta religiosa a las 8 de la tarde. Comenzaremos a las 7:30 con el rezo del Santo Rosario, a las 8 la Santa Misa, y luego al finalizar, pues delante de la imagen de Jesús Nazareno, bueno, haremos un reconocimiento a aquellos anderos y anderas que llevan 10 o más años de debajo del paso de Jesús Nazareno y de María Santísima de la Amargura. En la misma fiesta. Sí, porque estábamos muy ajustados de tiempo y tampoco ya no teníamos así hueco para hacer un acto especial. Como son muy poquitos los que cumplen los 10 años, pues al finalizar la fiesta, pues delante de lo que es la imagen, le haremos el reconocimiento. Muy bien. No sé si queréis añadir alguna cosa más, algo que se haya quedado por ahí. Bueno, hace poquito habéis hecho un viaje, ¿no? Habéis organizado un viaje a Sevilla, ¿qué tal ha ido? Bien, nos mojamos, ¿no, Francis? Un poco. Fue el domingo pasado, el 10 de abril. Era un viaje, vamos, un viaje, lo organizamos la hermandad. El día de marzo. Ya estoy en Semana Santa. El 10 de abril, el domingo, que llevamos los pasos, ya estoy. Fuimos a Sevilla, fuimos de autobuses, 110 personas que fuimos. Y bien, estuvimos por la mañana visitando la Basílica de la Macarena. Después fuimos a la Basílica de Jesús del Gran Poder. Visitamos Sor Ángela de la Cruz, comimos y después tuvimos una visita también a la catedral. Luego, como dato curioso, es que al volver, como el autobús no recogía en la Basílica de la Macarena, pues algunos entramos a la Basílica de la Macarena. Por sorpresa estaba la banda de música de Jaén tocando y varios de ellos eran de aquí del pueblo. Pero al llegar, pues en ese momento estaban leyendo la biografía del compositor Pedro Camela Serna. Cuando entonces al entrar nosotros, pues dicen que había nacido en un pueblo de la provincia de Jaén, llamado Jodas, pues tierra de gente muy humilde, sencilla, trabajadora, y la verdad que fue justo al entrar nosotros y nos pusimos muy orgullosos de ver, y luego ya estuvieron tocando algunas marchas, pero no pudimos verlo terminar porque, no, vamos, no estaba esperando el autobús, pero muy bien. Luego este verano estuvimos también con los costaleros en la playa, en El Palo, en Málaga, y también podían muy... Una experiencia muy bonita. Muy sí, bien. Es importante esos ratos de convivencia porque, lo hemos dicho también muchísimas veces, las cofradías tenemos ya que ir dejando esa idea atrás de que nos juntamos una vez al año para preparar todo el contenido de la Semana Santa y eso no puede ser para... Es que aunque aquí en el pueblo te juntes, pero no siempre igual, no sales de la comida, de costalero o de lo otro, pues también la experiencia dijimos, pues mira, vamos a hacer un viaje... Y aprovechamos también pues, por ver pues imágenes pues muy relevantes, no muy conocidas, por el Gran Poder, que también un nazareno, la Macarena, mucha gente tenía ganas de ver pues Sor Ángela de la Cruz, sobre todo mucha gente mayor que fue. Pero bueno, que fue lo que más le impactó, tanto a jóvenes como a mayores, el ver el cuerpo incorrupto de Sor Ángela, aquello fue lo que la gente se quedó, vamos, se quedó pillado. Y la verdad es que las monjas pues nos recibieron muy bien y nos regalaron a cada uno pues un dístico con la biografía, una estampa de Sor Ángela, porque decía que grupos tan grandes de jóvenes y sobre todo de costaleros no habían ido. Ella le sorprendió también porque decían que Sor Ángela era muy devota de la Virgen, pero en la advocación de la Virgen de la Amargura. Y al decirle que nosotros veníamos también de una cofradía que era de la Virgen de la Amargura, bueno, las monjas se pusieron tan contentas y al vernos a todos. Normal. Muy bien, bueno, pues nada, agradeceros que hayáis estado aquí en este programa, que nos salga lo mejor que sabemos hacerlo, que seguro que tiene que ser muy bien, y desearos muchísima suerte. Y Francisco, que esté otros 19 años por lo menos. Ojalá, ojalá. Porque sabes qué pasa, que nuestros hijos y nuestros pequeños pues necesitan de nuestro ejemplo. Mientras haya fuerza, ahí estaremos. Y José María, pues a ti agradecerte que tengas también ese doble esfuerzo, ¿no? De compaginar Garciel con Jodas, que sigas enseñando a todo ese grupo de jóvenes. Y Sebastián, pues a ti que un abrazo y nada, pues ánimo. Que seguimos en la brecha. Bueno, y rápidamente vamos a repasar los diversos actos que tenemos para estos próximos días. Concretamente, el jueves 31, mañana, a las 8 de la tarde, tendrá su reunión mensual de oración y formación el equipo de Cáritas Parroquial de la Asunción. El viernes 1 de abril, a las 8 de la tarde, y ahí tengo yo especial interés, se celebrará una oración comunitaria ante la Sagrada Imagen de Jesús Yacente, especialmente destinada al cuerpo de andera de nuestro Cristo y a la Junta de Gobierno. Cultos tendremos el próximo sábado, como acabamos de decir, la fiesta en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno. Se comenzará a las 7:30 con el rezo del Santo Rosario, posteriormente a las 8 la Eucaristía y a las 9 el canto de la Salve a la Virgen. También el mismo sábado, tendrá lugar a las 9 de la noche, 9:15, la primera exaltación del misterio de Jesús Yacente, que correrá a cargo de don Miguel José Cano López. Será en la Casa de la Cultura. Y en este acto se hará una especial mención, un especial reconocimiento a los anderos cofrades que ya han cumplido 10 años debajo del paso de la Virgen. Nos acompañará gentilmente, como siempre, la agrupación musical Arroquia Martínez. Esto el sábado, día 2 de abril. El día 3, por la mañana a las 10, se celebrará en el Santo Cristo la solemne fiesta de los labradores al Santísimo Cristo de la Misericordia, copatrón de Jódar. Repito, a las 10 de la mañana en el Santo Cristo. Luego ya, por la tarde, a las 7:30, después de la celebración de la Eucaristía, comenzará el setenario a Nuestra Señora de los Dolores y Soledad. Y este setenario lo tendremos toda la semana hasta el siguiente sábado. Creo que no me dejo nada en el tintero, creo que lo hemos dicho todo. De todas maneras, pueden consultar todos los actos en los carteles que hay repartidos por el pueblo, también en el centro parroquial, en la parroquia de la Asunción, en fin, pueden ir consultando todo el calendario de culto y de actividades. Y nada más, desearles que sean muy felices. Que el Señor nos dé esa luz que necesitamos para verle, para ver su camino. Y bueno, vamos a acabar con una oración, con una invocación especial que el párroco de Santa Cruz de Jaén, don Martín Santiago Fernández Hidalgo, ha publicado en una de las revistas Iglesia en Jaén, que se publican quincenalmente en la diócesis. A mí, Señor, que estoy como el frío hielo, a mí que vivo en oscura soledad, tú abrázame con tu vivo fuego, rompe con tu limpia luz mi oscuridad. A mí que ando por doquier como un ciego, sin poder ver tu hermosura, tu beldad a mis ojos, te pido, te lo ruego, pon unas gotas de tu viva claridad. Cambia mi corazón por uno nuevo, para que cada día te ame más, y más con un amor más vivo, más sincero. Condúceme tú que eres pastor bueno. Abre, mi Señor, mi alma de par en par. Ven a mí, pues sin ti no vivo, muero.